Contacto telefónico con Araceli Ferreira, diputada nacional del Bloque Peronismo para la Victoria, miembro del movimiento Evita, para conversar sobre el proyecto presentado para el congelamiento de las tarifas de transporte y servicio. Hola Araceli, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Gracias, saludos acá desde Mendoza. Bueno, Araceli, veníamos nosotros trabajando en el programa el tema de tarifas porque es una realidad muy fuerte que se vive en todos los territorios, en todas las comunidades, a lo largo y ancho de todo el país. Y veníamos justo en el bloque anterior conversando sobre asambleas vecinales que se están realizando en nuestra comunidad con una fuerte participación de vecinos y de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, comerciantes. Y queríamos ahora hacer mención a cómo tiene esto impacto en el ámbito de lo institucional, de lo estatal, y queríamos preguntarte específicamente sobre el proyecto presentado por el Bloque para el congelamiento de las tarifas. Sí, tenemos que decir que como Bloque ya, desde creo que fuimos el primer Bloque que presentamos proyectos, allá vienen, salieron las resoluciones de Aranguren en enero del 2016, porque ya en aquel momento se dejaba abierta la puerta para esto que es uno de los tarifazos de nuestra historia, el más terrible. Uh-huh. Tampoco hay muchos antecedentes en el mundo de tarifazos tan violentos. Esto que ellos llaman gradualismo, son tarifazos en un año y pico de más de 1000%. Uh-huh. Entonces, nosotros veníamos cuestionando. En algún momento en la Comisión de Defensa del Consumidor pudimos juntar a toda la oposición y sacar lo que llamábamos un régimen de tarifa federal y con criterios equitativos y sociales, y porque ya, eso ya te hablo del 2017, o sea, en aquel momento nos había pasado, bueno, recibir a los cooperativistas y recibíamos pymes, y me acuerdo que vino, se estaba discutiendo también la ley PYME, que le daban beneficios impositivos, de diferimiento fiscal, una serie de mecanismos, que nos decían, esa ley no nos sirve. Y nos traían las boletas de los servicios y nos mostraban que por gas y luz le salía más que lo que era toda la nómina de personal en blanco. Claro. Entonces, obviamente que eso hace que sea antieconómico cualquier emprendimiento. Así que, y después también participamos en las audiencias públicas, sobre todo cuando se armó ese tema de que tuvo que ordenarle la justicia porque ni siquiera querían hacer esas audiencias públicas, que hemos ido en medio de represión. Bueno, fue todo un largo camino. Esas audiencias públicas eran una truchada terrible. Yo le decía, el tarifazo en mi provincia, antes de diciembre del 2015, en mi casa se pagaban 900 pesos de luz, y que ya era fuerte. Hoy te están llegando 9.000 pesos el bimestre, dos años después. Ese fue la magnitud. Para lograr ese aumento de tarifas, la empresa que lleva la energía a Corrientes presentó 4 hojas de A4, escritos anverso y reverso, y no decía nada. Lo único que pedía era el tema de que, bueno, que el tema de la ajustar por inflación, y encima después Aranguren les da un aumento mayor al que pidió la empresa, y encima permite la dolarización. En ese escándalo nos estamos moviendo. Uh-huh. No te detallan inversiones. El presupuesto del año pasado lo denunciamos, le habían dado una condonación de deuda a las empresas eléctricas de 19.000 millones, deudas que tienen con el Estado Nacional, que se las perdonaron graciosamente, y el servicio sigue siendo malo, se sigue cortando. Es más, en Corrientes este año se nos cortó más que en otros años, y nosotros tenemos sobre todo el problema, consumimos mucha, hablo de electricidad porque en Corrientes no tenemos gas en red. Pero el problema que tenemos en el norte con la electricidad lo tienen las provincias que tienen gas en red, lo tienen con el servicio de gas. Así que bueno, después de mucho pensar presentamos este proyecto por el cual establecemos una revisión de todo el sistema de tarifas a partir de enero del 2016, porque arranca desde allí el problema. Decimos que el Poder Legislativo tiene que reasumir las facultades que en los 90, en medio de las privatizaciones, se transfirió al Poder Ejecutivo para fijar tarifas. porque no cumplen realmente. La verdad es que son, esto que decía, son todas truchas las audiencias públicas, es una mera formalidad y no tiene, no cumple con ninguno ni la información adecuada y veraz para los usuarios. Formulamos objeciones, ni siquiera se toman el trabajo de mentirte y contestarte, aunque sea una formalidad. Así que recuperar las facultades y para las audiencias, que las audiencias públicas las haga el Poder Legislativo. Y después ponemos una cláusula transitoria, ya una reducción de tarifas del 50%, y mientras se realiza esto, la convocatoria a audiencias públicas. Y después, dentro de los criterios que fijamos, es que no se pueda aplicar aumentos de tarifas que impliquen un gasto en cada familia más del 10% del ingreso familiar, porque si no tenés, hoy está pasando que tenés que tener por lo menos un sueldo y a veces hasta más de un sueldo para pagar luz, agua, los servicios esenciales, porque tenemos sueldos que están con un cepo porque no se ajustan ni siquiera por inflación, y tenemos tarifas disparadas, dolarizadas, que son del primer mundo, digamos. Así que ese es el proyecto, revisar todas las tarifas, ya una reducción del 50%, el Congreso tomando la facultad de fijar, hacer las audiencias públicas, y porque si no esto va a ser, lo único que va a pasar es que aumenta la morosidad, nadie puede pagar estas tarifas. Uh-huh. Araceli, te habla Renzo Maturano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos acerca de la sesión especial que se ha convocado para mañana. Y te he visto en tu Facebook la consigna Fuera Aranguren. Además de contarnos eso, recién hablábamos de un ex CEO de Shell y nos hacíamos la pregunta, ¿ex? Pues, ¿se puede ser ex? ¿Y tus intereses dejarlos de lado? No, sí, la verdad es que no son. Porque aparte la ley, lo mismo que le pasa a Aranguren es lo que le pasa a Caputo y a todos esos funcionarios que un ratito antes de asumir como funcionarias vendieron sus empresas o sus paquetes accionarios. La ley de ética pública te prohíbe por 3 años actuar en la esfera pública. Claro, no la esfera pública. Ajá. Ser funcionario y tener bajo tu cargo, tu supervisión, aquellas áreas en las cuales vos tenías tus intereses. O sea, primero tenés que renunciar a la empresa o a la tenencia accionaria. Y Aranguren, por ejemplo, podría ser, no sé, ministro de deporte, pero no puede ser ministro de energía, claro, habiendo sido CEO de la Shell, por esto que si vos sigue siendo. Entonces, todos los que están en esa situación están violando la ley de ética pública. Se lo hemos dicho en las audiencias públicas. Y por eso también pedimos el juicio político a Aranguren, aparte porque hay un negociado terrible. Ese tema de los barcos de combustibles que se compran al triple de valor, se lo está comprando a la Shell. Ajá. Encima, como la Shell, todos esos que venían por Chile, supuestamente Aranguren nos dice, no, bueno, pero esto fue un acuerdo que hicimos con organismos oficiales de Chile. Sí, pero resulta que esos organismos oficiales de Chile, con los que firmó el convenio, le compran el combustible a los barcos de la Shell que llegan a Chile. ¿Creen que somos estúpidos, que no nos damos cuenta? Y son negociados perjudiciales para el Estado, en condiciones leoninas, así que pedimos también el juicio político, porque además en este poco tiempo, acá en Argentina, la Shell en todo el mundo declara pérdidas. Hasta antes de la fusión con la British, con la empresa británica, Shell en todos lados daba pérdida. El único lugar del mundo donde tenía ganancias la Shell fue en Argentina en el año 2016 y en el año 2017. Eso da la idea de para quién juega Aranguren. Nunca se puso la camiseta argentina, así que por eso también pedimos el juicio político para él. Creemos que se tiene que ir, es el causante. Araceli, ¿cómo te va? Sergio te habla. Te hago una pregunta. ¿Cómo se comporta el resto de la oposición? ¿Es posible que se pueda unificar una posición en común contra esto? Digo, porque por supuesto que hay diferencias políticas, diferencias ideológicas, pero hay situaciones extremas en donde evidentemente hay que ponerle freno al oficialismo. Y bueno, mañana vamos a mirar la responsabilidad. En algún momento habíamos construido este consenso y para sacar esta ley que este despacho donde resolvíamos una tarifa federal más equitativa, una serie de cuestiones que el criterio federal, porque con la excusa de que lo que se pagaba de tarifa acá en Buenos Aires era ridículo en algunos casos, nos mataron al interior, porque no es que subieron en capital, subieron en todos lados. Uh-huh. Entonces, yo creo que mañana, si podemos, tuvimos ya la oportunidad y construimos ese consenso que deberíamos reflejarlo mañana en la sesión especial. Cambiemos no quiere venir, pero si vienen todos los bloques opositores, tenemos números de sobra para avanzar. Hay de hecho, en la convocatoria proyectos de distintos bloques, y si no, tendrán que explicarle a los argentinos que este no es un tarifazo que hace que sea que te puedas ajustar el cinturón. Acá hay gente que directamente está eligiendo entre dar de comer a su familia o tener que pagar servicios. Y entonces le decían, parece que tengo expectativa que mañana podamos llevar al recinto los consensos que construimos en la Comisión de Obras Públicas y Defensa del Consumidor, y que mañana avancemos. Así que esta tarde van a haber un par de reuniones donde se terminarán de fijar las posiciones de los bloques. Uh-huh. Pero bueno, me parece que, por ejemplo, también hay pedidos de provincias, de todas las provincias del NEA que no tienen gas en red, están pidiendo también reducciones tarifarias, una tarifa diferencial. Van a tener que venir a explicar esos legisladores, si mañana no están, a sus provincias, que son los culpables. Ya te digo, 9.000 pesos la factura, y mis viejos son jubilados, y como yo estoy viviendo, voy y vengo, pero una de mis hijas ya se vino a estudiar acá, estoy viviendo mis viejos con una nieta, y estamos pagando este facturazo. Entonces me decía, es inadmisible. Yo tengo confianza, y si no, mañana tendrán que hacerse cargo de la responsabilidad. Igual creo que esto, el ruidazo que está convocado, hay que ir a hacer protestas en cada uno de los lugares, a las empresas o a las distribuidoras locales, sean públicas, privadas, porque a Aranguren no le importa nada. De hecho, lo ha dicho, que él cree que esto que nos ha aplicado es gradualismo. Si fuera por él, el tarifazo sería mucho más fuerte. Así que, es más, de hecho, si uno mira las resoluciones, el tarifazo debió aplicarse recién con la a partir de abril, con las facturas que nos llegan en mayo, porque así estaba autorizado. Y sin embargo, adelantaron un mes, nos llegó un mes antes la facturación, es decir, que hay un mes más que encima están ganando sin tener ni siquiera una norma o resolución que los habilite, porque para ellos es todo negocio. Estos quieren saquearnos sin importarle las consecuencias. Total, como tienen sus patrimonios offshore, afuera, después cuando el país nos estalla, somos nosotros los que nos quedamos a remarla, y ellos se van afuera a disfrutar de las ganancias que juntaron en pala en estos años. Araceli, dos reflexiones nos quedan muy importantes sobre esta conversación. Una tiene que ver con el rol de la oposición, la importancia de una oposición que pueda actuar de manera unificada, que pueda cumplir este rol de representación en el Congreso desde la pelea institucional frente a este atropello y escandaloso que estamos viviendo los trabajadores y trabajadoras argentinos. Y la otra es esto que vos decís de la comunidad, ¿no? De juntarnos, de salir, de generar acciones. La semana pasada aquí en La Changa recordábamos un aniversario más del Mendozazo, aquel 4 de abril de 1972, en donde hubo una ola de rebeliones populares en toda la provincia debido justamente al aumento del 300% de la luz. Hoy estamos hablando de un aumento de más de 1000% desde que Cambiemos asumió la gestión de gobierno. Y bueno, es muy importante que vayamos siguiendo de cerca estas acciones, que vayamos apoyando desde las comunidades y las instituciones estas expresiones de organización popular. Y para cerrar, quería cambiar un poquito de tema, pero aprovechar esta comunicación con vos, Araceli, para que puedas comentarnos a toda la audiencia cómo viene el debate en el Congreso por la despenalización del aborto en Argentina y estos martes verdes que estamos llevando adelante las mujeres en pos del derecho a decidir. Sí, bueno, hoy va a ser un jueves verde porque se están concentrando y están empezando. Hoy nos toca las exposiciones de los que están a favor de de terminar con la clandestinidad del aborto y avanzar en la legalización. Están empezando las exposiciones. Mira, y hay cosas que nosotros le reclamábamos, que era excesivo la cantidad de expositores, que parecía una maniobra dilatoria, y algo de eso hay porque nos está logrando concitar el interés de los diputados que están indecisos. Se calcula, y en el último raconto que hicimos, que nosotros estaríamos con 110 diputados que nos acompañarían en el recinto, ellos estarían con 105 los que están en contra, y esos otros que están faltando son los que tendrían en realidad que estar sobre todo presentes buscando argumentos. La modalidad es muy, las intervenciones son muy interesantes y apasionantes, pero con un sistema de que no permite preguntas, repreguntas, entonces eso por ahí como que le falta, le quita debate. Claro, porque no permite una participación directa de los diputados, porque vos van los diputados, dejan las preguntas y se van. En cambio, si vos tenés que quedarte sentado y hacer vos las preguntas, obliga. Eso es un tema que estamos discutiendo para resolver de funcionamiento en el debate, pero la calle cada vez que se convoca un pañuelazo es una marea verde rodeando el Congreso, así que yo tengo expectativa, tuve la expectativa puesta en lo que pasa afuera, en la calle, en este más de 500,000 de mujeres movilizadas el 8 de marzo, y que cada pañuelazo que se hace monumental la cantidad de mujeres que vienen. De hecho, la semana pasada ellos superconvocaron a una jornada de rezo y reflexión, y a la misma hora, porque también tratan de caer en provocaciones, en la cual se hacía el pañuelazo. Bueno, ¿para qué voy a decir? Eran las mujeres que estaban con el pañuelazo eran 5 o 6 veces más que el reducido grupo que ellos convocaron, con todo el peso de la Iglesia, porque eso hay que decirlo, que las jerarquías eclesiásticas no se muestran, pero están operando muy fuerte, incluso llamando legisladores. Nos pasó a nosotros lo contrario, legisladores que estaban en contra, por hablar con sus familias, con sus hijas, sus mujeres, que cambiaron el voto y resolvieron acompañarnos porque entendieron que se trataban de prejuicios y que se necesitan la legalización. ¿Para qué necesitamos? Para que las mujeres sean cuidadas, para que podamos tener estadísticas y sepamos por qué se aborta, para que sepamos cuántos abortos son realmente los que se producen, y terminar con la desinformación y el negociado de la clandestinidad. Sin duda, la despenalización social en Argentina ya está dada, somos cada vez más las mujeres y varones que estamos apoyando este movimiento, que es histórico, que no es nuevo, que no nació ahora ni nació en la tele, pero que enhorabuena hemos podido llevar al Congreso esta lucha histórica de las mujeres, y convencida de que esta marea verde, esta nueva oleada de mujeres por el derecho a decidir, ojalá nos lleve más tarde que temprano una nueva victoria. Araceli, nos vamos a volver a poner en contacto con ustedes por este tema. Te agradecemos muchísimo el tiempo y la comunicación telefónica. Gracias a ustedes. Y ojalá que mañana la oposición de este país tenga un acto donde poner por encima los intereses de los argentinos y no las diferencias partidarias, para poder dar un freno al tarifazo de Aranguren y los amigos de Macri, que son los dueños de Noria de Sur. Esperemos que así sea. Que así sea. Gracias. Hasta luego. Así pasaba Araceli Ferreira, diputada nacional del Bloque Peronismo para la Victoria, miembro del Movimiento Evita.